riqueza ajena, que tú también tienes tu don. Ni desees la riqueza ajena, que tú también tienes tu don. Porque el sudor que bota tu frente, ese es un don que no tiene precio. El mundo es mundo y está bien hecho, de lo contrario no habrían vivientes. Si en el mundo todos fueran capitalistas, oigan, ¿quién trabajaría? Si en el mundo todos fuéramos pobrecitos, señores, tampoco serviría. Por eso el mundo, para ser mundo, tiene que haber de todo un poquito. Se necesita el acomodado, se necesita el pobre y el rico. El mundo está muy bien dirigido. De otra forma no serviría. Porque a Dios es grande y le da a sus hijos. Y prepara el pan de cada día. El mundo está muy bien dirigido. De otra forma no serviría. Porque a Dios es grande y le da a sus hijos. Y prepara el pan de cada día. Es un destino necesario, porque si nadie trabajara, ya el mundo se hubiera acabado. Porque si nadie trabajara, ya el mundo se hubiera acabado. Es una cosa bastante cierta, digan ustedes qué tal sería. Haber riqueza y no haber pobreza, es como si hubiera noche y no hubiera día. Si en el mundo todos fueran capitalistas, oigan, ¿quién trabajaría? Si en el mundo todos fuéramos pobrecitos, señores, tampoco serviría. Por eso el mundo, para ser mundo, tiene que haber de todo un poquito. Se necesita el acomodado, se necesita el pobre y el rico.